Es un tema que forma parte de una investigación mucho más amplia, en la cual pues se analizan los documentos que fueron publicados en el año 2010, que eran sobre todo el repertorio de interrogatorios más la relación de huidos de la Guardia Civil, más nuevas aportaciones, entre ellas la lista del Partido Comunista de Capitanía General, los consejos de guerra, ley de responsabilidades políticas y el libro de la cárcel. En realidad no es un libro, es decir, ha llegado a nosotros en forma de fotocopias, no ha llegado en su corporeidad como libro. En realidad es un registro de doble entrada, como son los libros pautados pues de debe y haber, etcétera, en el cual, con una serie de columnas y de subcolumnas, pues figuran toda una serie de datos, como son la fecha de entrada, el día, el mes y el día, mes y año de entrada en la cárcel, la fecha de salida, lo mismo, día, mes y año, el socorro, la cantidad de dinero que se le suministra al preso dependiendo de los días que esté de estancia en la cárcel, el nombre de los detenidos, la autoridad que los detiene o a la que quedan a disposición, y por último hay un apartado de observaciones donde generalmente se suele colocar cuando son de naturaleza distinta, o sea, de una vecindad distinta a la de la Rambla. Repito que es un libro incompleto, que solo cubre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, pero son los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1936. De ahí viene la importancia, porque eso nos permite conocer, pues bueno, pues algunos de los elementos o de los mecanismos por los cuales funcionaba la represión. Yo, sobre este listado, que no es ocasión de ponerlo aquí, se compone de 105 nombres, funciona como cárcel comarcal, es decir, no solo vienen aquí presos procedentes de la Rambla, sino que también vienen sobre todo de Montalbán y de San Sebastián de los Ballesteros. Las ayudas a los presos se interrumpen en un momento determinado, es decir, la ayuda a presos estipulada era de 1,50 pesetas diarias, pero falta a partir de septiembre. A partir de septiembre se interrumpen los socorros a los presos. Allí antes me comentaban, y es una, en todas las entrevistas que hemos realizado y demás, hay una constante, y es que las familias de los presos tenían que ir a llevarle la manutención a los presos. Es decir, no sabemos por qué circunstancias a partir de septiembre se interrumpe estas ayudas, pero los socorros cesan y no sabemos si es porque el presupuesto se acaba o no sabemos si es por la voluntad de los represores, que no quieren suministrar estos socorros, ¿no? De estos 105 presos hay 12 mujeres. El porcentaje de mujeres, por lo tanto, es de un 11,42, un 10% más o menos. Pero lo curioso de este porcentaje es que de estas 12 mujeres, 7 son asesinadas. Es decir, de todas las mujeres asesinadas, es decir, no todas pasan por la cárcel, en concreto Micaela no pasa por la cárcel, pero de las 12 que están, 7 son asesinadas, lo cual es un porcentaje bastante significativo de más del 50%. Otro dato que podemos sacar de esta relación del libro de la cárcel es la secuenciación, es decir, ver cuáles son las fechas o ver cuáles son los meses. Indudablemente esto ya lo presentaba Pepe Espejo en su libro de la memoria fértil. Entonces voy a hacer un resumen muy breve. En julio hay 25 detenidos, ningún asesinado, excluyendo a los dos del Zahornil, de la razzia del Zahornil, y al que muere en Écija, el que es asesinado en Écija, que es Francisco Luque Muñoz. En agosto hay 48 detenidos, de los cuales 24 son asesinados, es decir, el porcentaje es fácil. Y de esos 24 asesinados en la Rambla en el mes de agosto, 23 pasan por la cárcel. Es decir, solo hay uno que no pasa por la cárcel. En el mes de septiembre son 26 los detenidos. El mes de septiembre son 23 los asesinados y de esos 23 asesinados, 19 pasan por la cárcel, lo cual también es un porcentaje bastante significativo. Y por último, en octubre hay 4 detenidos, un único asesinado y ese único asesinado pasa por la cárcel. Por lo tanto, con estos datos podemos establecer claramente una correlación y podemos establecer toda una serie de datos que nos puedan servir para esos mecanismos de la represión. También nos interesaba saber los días que se producían las detenciones, es decir, porque es significativo ver si en un momento determinado hay más detenciones o en otro, ¿no? Entonces, hay 3 días que destacan como son cuando entran el máximo número o son detenidos el máximo número de personas. Uno es el 19 de julio, con 17 detenidos, otro es el 14 de agosto, con 7 detenidos, y por último el 20 de julio con 5 detenidos. Sin embargo, a estos datos, que rápidamente todo el mundo lo relaciona y dice, claro, el día después del golpe, el 19 de julio y tal, no. De estos 17 detenidos del 19 de julio, 15 son de Montalbán y solo son 2 de la Rambla. O sea que el porcentaje mayor de detenidos el 19 de julio proceden de los montalbeños, de cuando la Guardia Civil va a Montalbán, se trae a los presos, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa el 20 de julio. De los 5 detenidos el 20 de julio, esos 5 son de San Sebastián de los Ballesteros, porque la operación se repite con San Sebastián de los Ballesteros. Al día siguiente lo mismo, se hace la operación de la Guardia Civil, va a San Sebastián de los Ballesteros, trae a una serie de detenidos y esos detenidos ingresan en la cárcel de la Rambla. La fecha que nos queda más clave es el 14 de agosto. Es obvio, el 14 de agosto nosotros sabemos que es la fecha en que viene la famosa columna mixta de Écija, vamos, mixta porque es de Écija y de Córdoba, que es también la columna en la cual figuran tropas militares de la remonta, lo ha mencionado antes Arcángel, más un grupo de falangistas procedentes de Córdoba, al mando de un hermano de José Antonio, de Miguel Primo de Rivera, y entonces pues es una de las fechas claves en las cuales hay 7 detenidos. Por lo tanto, ordenando por meses, nos encontramos con que serían de donde hay mayor número de detenciones, serían agosto en primer lugar, segundo septiembre, luego en tercer lugar julio y por último octubre. Claro, ¿qué podemos establecer qué pasa para que estos meses o para tener la secuencia de estos meses? Bueno, hay un elemento, y es que, como vosotros sabéis, se nombra rápidamente un alcalde. Los golpistas nombran rápidamente un alcalde, no una gestora. La gestora se retrasa, pero nombran rápidamente un alcalde, que es el 6 de agosto, nombran a la persona de José Rojas Moreno, que había sido pues el de los del 8 de febrero cuando se produce esa cacicada en la que destituyen, bueno, estaban destituidos desde octubre del 34 la mayor parte, sobre todo todos los socialistas y un republicano, habían sido destituidos como concejales y entran y nombran a gente fundamentalmente procedente de la CEDA, de lo que era la CEDA, de uno de los grupos de la CEDA. Pues bien, este José Rojas Moreno es el que es nombrado alcalde por Cristóbal Recuerda, por el teniente de Fernán Núñez, el 6 de agosto. Y está como alcalde desde el 6 de agosto, único representante civil, aunque yo creo que la fuerza fundamental la tiene la Guardia Civil, eso es obvio y evidente, porque por un detalle que luego diremos, hasta que se nombra la gestora, se nombra el 16 de octubre. Entonces, si hay algún elemento civil implicado en el golpe o que colabora en las tareas de represión, es obvio que tenemos que recurrir a la persona del nombrado alcalde por los golpistas, en la persona de José Rojas Moreno. Os decía que el elemento fundamental que tiene el poder es la Guardia Civil. Y es un dato y es un hecho porque precisamente el 23 de octubre o el 24, ahí las fechas no la tengo clara, son detenidos, entre ellos José Rojas Moreno y toda una serie de personas, algunos de los que componían la gestora y otros del núcleo de la derecha de la Rambla. Y hay un indicio, las razones no están muy claras, parece ser que se les acusa de haberse excedido en la de haberse excedido en la represión. Hay algunas historias por ahí raras. Y como ultimísima noticia, a uno de estos se le hizo un consejo de guerra, y precisamente el consejo de guerra era por asesinato. Ese consejo de guerra, repito, es una noticia de hace una semana, y entonces no lo he podido consultar y por lo tanto no tenemos. Pero vamos, que la fuerza real radica en la Guardia Civil es obvio y evidente, porque esa misma Guardia Civil es la que detiene luego, entre otros, al alcalde. O sea que el elemento civil, si interviene siempre a lo mejor de forma secundaria, de forma inductora, pero siempre con el beneplácito y con el consentimiento de la Guardia Civil. Os decía antes que había... que figuraba la naturaleza, es decir, la vecindad de los presos, ¿no? Entonces, sin embargo, solo en 6 casos se menciona esa naturaleza o vecindad distinta de la Rambla, ¿eh? Y además uno de los casos, curiosamente, es el de Higinio Giraldo Porras, que pone de San Sebastián, cuando era una persona que, aunque había nacido en San Sebastián de los Ballesteros, pero estaba avecindado desde hacía largo tiempo en la Rambla, trabajaba en la barbería de tu abuelo. Y entonces no hay ninguna razón para colocarlo de naturaleza y vecindad, pero sin embargo figura ahí. Los nombres de las personas que no son de la Rambla y que son detenidos, pues os los voy a facilitar para que, por si os interesa su conocimiento, son Pablo Alba Muñoz de Baena, Juan Padilla Osuna de Rute, Jerónimo Padilla Arrebola, de Rute, Higinio Giraldo Porras, de San Sebastián, y Domingo Verdú Suárez, de San Sebastián de los Ballesteros. Hay también Ramón Luque Prieto, de Montemayor, pero este es un caso, porque nos aparece en la relación de la Guardia Civil y en los interrogatorios un Ramón Luque Prieto como de Montemayor. Aunque al tener unos apellidos pues relativamente comunes, sería cuestión de analizar y ver si coinciden o no coinciden este Ramón Luque Prieto, si era precisamente un montemayorense avecindado en la Rambla o no, no coincidirían. Bueno, pero sin embargo hay otros que, aunque no figure su naturaleza, pues son de naturaleza, sabemos que su vecindad era distinta. Entre otro caso, tenemos fundamentalmente el apartado de Montalbán y el apartado de San Sebastián de los Ballesteros. Montalbán, nos aparece en el libro de la cárcel 17 detenidos de Montalbán. De ellos son los 15 de la expedición del 19 de julio y luego 2 después de estos 15, ¿no? De estos 15 que son detenidos en la expedición del 19 de julio, 4 ya sabéis que son asesinados, que hay uno que se salva, a uno dado por muerto, que es Miguel Gutiérrez España, y luego, aparte, hay un asesinado más, que es el 28 de agosto, de los que figuran en el libro de la cárcel. En total, la correlación entre detenidos de Montalbán que pasan por la cárcel de la Rambla y que son asesinados nos da un 29,41%, es decir, cerca de un 30% sobre los detenidos son encarcelados. Hay dos casos curiosos que yo los he resaltado. Uno es el caso de Antonio Torres Garrido, que es figura como asesinado y que pasa por la cárcel, que fue detenido el 31 de agosto por la Guardia Cívica, según figura en el libro de la cárcel. Estuvo solo detenido un día, luego estableceremos una serie de conclusiones acerca de que, porque los asesinatos son prácticamente por encargo, o son ad hoc, es decir, la gente no estaba en la cárcel durante mucho tiempo, es decir, se decidía rápidamente por quién, se decidía rápidamente su destino. Pues bien, Antonio Torres Garrido fue detenido el 31 de agosto por la Guardia Cívica y estuvo solo detenido un día, puesto que el día 1 de septiembre sale de la cárcel y es asesinado en la tapia del cementerio de la Rambla por la Guardia Civil. Dicho individuo era natural de Sevilla, vecino de Carcagüey, y le sorprendió el glorioso movimiento nacional en Montalbán, trabajando en la finca El Pajizo, según figura en un documento del Gobierno Militar de Córdoba, fechado el 29 de octubre de 1940, y al cual he tenido acceso gracias a la amabilidad de Manuel Torres Cañete, que me lo ha facilitado, ¿no? Otro caso especial de otro asesinado que no pasa por la cárcel y también de Montalbán es el del bisabuelo de Manolo, es de Manuel Cañete Estepa, de 43 años, asesinado el 6 de septiembre de 1936. También las circunstancias de su asesinato pues son conocidas gracias a la labor investigadora de Manolo, que ha publicado varios artículos, en concreto el artículo publicado en la revista de la Feria de Montalbán del año pasado, de 2011, en el cual pues se facilitan una serie de datos acerca de su militancia en el Partido Comunista de España, tesorero del Centro Obrero de Oficios Varios de Montalbán, asentado en el cortijo del Minguillar por la reforma agraria, aunque hay algunas contradicciones con respecto a la fecha de su asesinato, que varía del mes de agosto al mes de septiembre. Lo que sí es cierto es que no pasó por la cárcel de la Rambla, dado que no figura en el libro que estamos analizando. Sí figura inscrito precisamente en el registro civil, por voluntad expresa de la familia, que consiguió por fin inscribirlo en un auto de fecha 2 de mayo de 1983, dictado por el señor juez de primera instancia de este partido, dimanante del juzgado de Montilla, y en él figura como hora de defunción las 3 de la tarde del 6 de septiembre de 1936, a causa de heridas por arma de fuego, aplicación bando de guerra, ¿no?, que es la inscripción normal que se hace para todos los que se inscriben en estas circunstancias, ¿no? El siguiente pueblo que figura con un contingente y que nos da la idea de funcionar como una cárcel comarcal, o al menos para abarcar esos tres pueblos, que además luego se repite, porque el juez instructor militar es también juez instructor de la Rambla, de Montalbán y de San Sebastián de los Ballesteros. Es decir, se repite luego, parece que funciona como una especie de centro de conurbación, no solo de cara a las tareas represivas inmediatas de la represión, sino también luego de cara a la elaboración o la instrucción de los consejos de guerra. Bueno, el siguiente grupo lo forman los oriundos de San Sebastián de los Ballesteros, formados por 7, lo que nos da un porcentaje de 6,66%. De estos 7 son asesinados 4, es decir, el porcentaje entonces sería cerca del 60%, el 57,41%. Hay dos casos que quería resaltar. Uno es el caso de Alfonso Arroyo Fernández, que precisamente Alfonso Arroyo Fernández había sido alcalde de San Sebastián de los Ballesteros. Esa noticia me la facilitó Saz Tripiana, por cierto, que su padre ha fallecido recientemente, y entonces pues aparece como alcalde en las actas correspondientes a diciembre del 33 y febrero del 34, y nosotros lo teníamos documentado aquí como que había sido asesinado, había sido sacado de la cárcel por la columna de Fernando Osuna Doblas, y había sido asesinado el 14 de agosto pues en el puente del Garabato, que también ha sido objeto de bastante duda acerca de dónde estaba exactamente, porque la referencia que daba Francisco Moreno era acerca del puente de la Carlota, había dudas con respecto a si era en la Carlota o si era en la Victoria. Pues parece ser que se corresponde con el puente del Garabato, que sería el sitio concreto donde fueron asesinados los que se llevó esta columna de Fernando Osuna Doblas. Pero, Arcángel, tú mencionas en tu libro cómo asesinado en Fernán Núñez a este Alfonso Arroyo Fernández. Entonces, ahí hay una discordancia acerca de que habría que localizar exactamente. Y el otro caso es el caso de Domingo Verdú Suárez, antes lo mencionábamos. Había realizado las labores de secretario del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, fue asesinado también, oficial primero de secretaría del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros, estuvo en la cárcel del 22 al 23 de septiembre, nuevamente veis que el espacio de tiempo es mínimo, de donde salió en dicha fecha para ser asesinado en el cementerio de la Rambla por la Guardia Civil. Bueno, aparece relacionado en distintas listas y demás, y según una información transmitida por una nieta, un familiar, Domingo Verdú, dice: antes de asesinarlo, a Domingo Verdú, lo pelaron como un cerdo con agua hirviendo y lo pasearon por el pueblo. Era del Partido Republicano Radical. Su hermano Antonio Verdú Suárez, director del semanario Ágora y autor de varios libros, era socialista y lo asesinaron en Córdoba el mismo día que a su hermano. El instigador de la denuncia y muerte fue un vecino de San Sebastián que tenía tierras colindantes y que este Domingo Verdú no quería venderle. Bien. Cuatro detenidos, perdón, los detenidos en estas dos localidades tienen un comportamiento completamente distinto. Es decir, no se opera la misma vara de medir con los detenidos en Montalbán que con los detenidos en San Sebastián de los Ballesteros. Es decir, las dos expediciones punitivas estas de la Guardia Civil, donde se traen a gente a la cárcel de la Rambla, el 19 de julio de Montalbán y el 20 de julio de San Sebastián, los de Montalbán son ejecutados o asesinados, cuatro de ellos, el quinto se salva porque se le da por muerto, etcétera, etcétera. Contamos incluso con la descripción de su hermano, de las circunstancias en que se produjo la llegada y cómo se enteraron precisamente de que no había fallecido como resultado de su intento de ejecución. Y, sin embargo, de los que se traen de San Sebastián de los Ballesteros, no pasan todos a disposición del juez de instrucción. Es decir, y además las diferencias son mayores teniendo en cuenta que durante la ausencia de la Guardia Civil de Montalbán no había habido ningún hecho violento, no había habido ningún hecho que pudiera inducir a la venganza, y sin embargo en San Sebastián de los Ballesteros sí se había producido el famoso incidente en el cual el chófer este falangista, el cual había quedado a cargo las familias de los guardias civiles, fue en una especie de linchamiento generalizado, cayó víctima de este linchamiento. Es decir, hay dos comportamientos completamente distintos. Es decir, da la impresión de que a principios del golpe no están claros los mecanismos, es decir, o no están claros de qué manera se va a actuar. O al menos la Guardia Civil, porque en este caso sería la Guardia Civil, dependiendo del teniente de aquí, de Cándido Rincón Martínez, actúa de forma distinta con los detenidos de Montalbán que con los detenidos de San Sebastián de los Ballesteros. Únicamente resaltar esta contradicción que existe entre la distinta, porque claro, todos los detenidos de San Sebastián salen fruto de esta expedición, de esta expedición punitiva, de esta razia, salen en la cárcel en días sucesivos, mientras que los de Montalbán, repito, cinco son sacados, hacen una saca, los asesinan y solo uno se salva porque es dado por muerto. También hay otro que no pasa por la cárcel de San Sebastián de los Ballesteros, que es también y consta que es asesinado por las noticias referentes, sobre todo por parte de su hijo, que es Francisco Ortega Fernández. Y luego, después de este repaso general hecho a los detenidos a los que pasan por la cárcel de San Sebastián de los Ballesteros y de Montalbán, nos toca el grueso fundamental de los detenidos, que son los de la Rambla. De la Rambla nos figura en el libro de la cárcel 76 personas detenidas, es decir, un 72,38% del total. De estos 76 son asesinados 34, es decir, el porcentaje nuevamente se acerca casi al 50%, es decir, el 44,73%. ¿Qué tipo de personas son las detenidas? Porque claro, a nosotros nos interesaba saber fundamentalmente personas de relevancia política, ¿no? Y entonces pues hemos acudido ¿a qué? A los concejales, por ejemplo. Pues no, solo tenemos dos, que son el alcalde que fue durante la mayor parte del periodo republicano, que es Diego León Jiménez, que sí que pasa por la cárcel, ya saben ustedes, del Partido Republicano Radical, etcétera, etcétera, que había dimitido como alcalde y como concejal en el periodo del Frente Popular. Este pasa por la cárcel. Hay una historia que narra precisamente Diego Gil en sus memorias acerca de que hay un intento de sacarlo también de la cárcel, pero antiguos miembros del Partido Republicano Radical dice que se lo avalan, etcétera, y que esto luego les costó a algunos de ellos bastante, bastante caro. Lo que pasa es que luego Diego no aclara, ¿no? Yo he intentado buscar, es decir, en qué manera les costó caro a estos, pero bueno, pues el caso es que Diego León sí pasa por la cárcel. Y el otro que pasa por la cárcel es un concejal del Partido Socialista, que es Fernando Arjona Lozano, que no solo pasa por la cárcel, sino que es asesinado. Es decir, es de los que se lleva precisamente la columna de Fernando Sumadoblas y se los lleva y los asesina en el puente del Garabato. Por lo tanto, la mayor parte de las personas no tienen significación política destacada. Es obvio e indudable que la mayor parte de los dirigentes, líderes, concejales y demás los encontramos entre los huidos, ¿eh? Es decir, se pusieron a salvo rápidamente y que, lógicamente, pues aquellos que dijeron, pues era yo no tengo nada que temer, yo siempre cumplo y tal, pues estos son los que van a pagar la represión en este momento. También hemos acudido a los funcionarios municipales y tampoco nos figuran en la lista de apresados funcionarios municipales. Claro, si no figuran entre los apresados en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, ¿qué quiere decir? Pues que han huido también, lógicamente, y que de esa manera se salvaron de la represión, ¿no? Sin embargo, no todos los asesinados pasan por la cárcel. Es decir, hay algunos asesinados que no pasan por la cárcel. ¿Quiénes son los asesinados que no pasan por la cárcel? Y que pudieran ser, pues, fruto de esa violencia descontrolada o de eso lo que sea, pues bueno, pues encontramos algunos que no pasan por la cárcel. Estoy intentando localizar el listado de los que no pasan por la cárcel para centrarme sobre todo en algunos de ellos. Los que no pasan por la cárcel son Francisco González Salado y Rafael Trócoli Gálvez, pero estos son asesinados en la expedición que hace la Guardia Civil al Zahornil, por lo tanto. Luego Francisco Luque Muñoz, que ya lo hemos mencionado, que es asesinado el 30 de julio en Écija, y el que figura su inscripción registral dice por disparos de arma de fuego al ser hecho prisionero. Tampoco pasa por la cárcel Francisco García Moreno, también se le aplica el bando de guerra, como pone de relieve la inscripción registral de su defunción. Pedro Múrez Pedraza, que no figura, aunque aparece un Pedro Múrez castellano, que no sabemos hasta qué punto, porque claro, los nombres bailan bastante y los apellidos y demás pueden ser la misma persona o no, pero vamos, también falleció, figura su inscripción registral, falleció en el pueblo de Fernaño el 29 de agosto de 1936 a consecuencia de haber sido aplicado el banco de guerra. Micaela Rousalado, según Pepe, precisamente no pasó por la cárcel porque fue encerrada en el hospital a causa de la enfermedad de diabetes que padecía. José Alcaide Ruz, los datos que contamos de él son que, según Francisco Moreno, fue asesinado en el camino Fuente Vieja por varios falangistas el 11 de septiembre del 36. Su hermano Manuel Alcaide Ruiz, que no figura en el libro de la cárcel, pero aparece en la inscripción registral de su defunción el 26 de julio de 1937 con el número 70 correspondiente al libro número 49, y es muy significativo, porque dice, fallecido en el sitio denominado Fuente Vieja de este término, hace aproximadamente 10 meses, por heridas de armas de fuego de dos, en número de dos, que debieron interesar órganos importantes de la capacidad torácica. Y habrá de recibir sepultura en el sentimiento. En esta inscripción registral no figura el consabido por haberle sido aplicado el bando de guerra. Y parece ser que este asesinato está detrás de la destitución de la primera gestora tras el golpe de la Rambla y de la detención de los hasta entonces, entre ellos hasta entonces el alcalde, José Rojas Moreno, Bartolomé Aguilar Luna, Juan Criado Luque, que aparece luego como jefe comarcal de Falange Española en toda la zona, Rafael Moreno Márquez, Juan Serrano Cabello de los Cobos, que luego fue alcalde de Cabra durante el franquismo, Ricardo Cruz Escribano, Antonio López Rodilla y Juan Sillero López. Sobre la relación exacta que hubo entre esto, pues todavía no lo podemos saber. Si una vez que podamos consultar el caso del Consejo de Guerra que se linkó precisamente a uno de estos, que son detenidos y que son y demás, pues podemos a lo mejor adquirir alguna pista. Pero la relación parece ser que está manifiesta, en el sentido porque coinciden las fechas y coincide, repito, en que la inscripción registral, y en eso sí que eran muy mecánicos, no figura el consabido por haberle sido aplicado el bando de guerra. Bueno, pues las razones por las cuales estos cinco no pasan previamente por la cárcel, pues se nos escapan. Y no podemos aventurar a lo sumo ninguna hipótesis, a lo sumo decir únicamente que podrían ser víctimas de esa represión descontrolada practicada por los vencedores. Pero cuidado, que de todas maneras sería ínfima en relación con la premeditada y planeada. Es decir, estamos hablando del no llega ni al 20% de los asesinados frente al más del 80%, es decir, más del 80% pasan por la cárcel, quiero recalcarlo, es decir, pasan por la cárcel y están una serie de días en los cuales hay alguien que decide, que intentaríamos saber quién decide, y que, pues lógicamente sería el responsable de su ejecución, el responsable de su asesinato. Aparte de estos casos que hemos mencionado, pues tendríamos también que ocuparnos de dos asesinados por la Guardia Civil que al menos no figuraban en ningún listado de demás, que son Juan Guzmán Padilla y Domingo Guzmán Cañas, padre e hijo, naturales de Iznájar y que vivían en Montalbán. Parece ser que es consecuencia de los hechos del Zahornil. Sobre esto hay distintas versiones, ahora intentaremos explicar las dos versiones. Ambos eran peones camineros y vivían en la casilla de las estancias. Y cuando soltaron en el Zahornil, ya sabéis que en un momento determinado en el Zahornil de todos los guardias civiles que habían sido apresados, que habían huido de Puente Genil y que los apresan los asentados, solo quedan cuatro porque al resto, en concreto a un sargento con apellido Lara, a un corneta y a otro más, los nombres los tengo por ahí, pero vamos, no es menester ahora citarlos, pues a estos los sueltan y les dan la libertad, y suponiendo que les iban a sacar a los, y los otros cuatro son los junto con el falangista, con el paisano, del cual no, yo por lo menos no he localizado el nombre por ningún sitio, el nombre de los guardias civiles sí se tiene, pero el nombre del paisano de Puente Genil no lo he localizado por absolutamente ningún sitio, pues precisamente hay dos versiones acerca de por qué luego son asesinados estos dos padre e hijo, Juan Guzmán Padilla y Domingo Guzmán Cañas. Hay una versión que dice que se negarían cuando llegan los guardias civiles, el sargento este y demás, y los otros dos guardias, porque pasan por la casilla de las estancias antes de venir aquí a la Rambla. Y entonces dice que no les dan de comer, no les se niegan a abrir la puerta, y que por eso son los porque la Guardia Civil los fusila. Pero hay otra versión que procede también de Manolo y de Montalbán, que es más, especifica que les dieron hasta gazpacho para comer, ¿no? Pero es más, es que en uno de los consejos de guerra declara el sargento de la Guardia Civil, Pedro Lara Márquez, que era uno de los guardias civiles liberados, que declara que por ser la casera hermana de un sargento de la Guardia Civil, les atendió su marido muy bien y les facilitó ropa y comida, indicándoles la dirección de la Rambla, donde había Guardia Civil, y ser el pueblo que podíamos contar con protección, llegando a dicho pueblo solo las 24 horas. Entonces parece ser que, según esta declaración de uno de los implicados y tal, pues estaría de acuerdo con la versión de que sí les dieron comida, entonces el motivo no sería obviamente este que... Y luego también, antes lo ha mencionado Arcángel, las cifras de la represión bailan. ¿Por qué bailan? Pues bueno, pues primero algunas personas me han planteado, en concreto José Pedraza de la Rosa, la cifra de 72, sin tampoco tener mucha consistencia, pero vamos, como cifras de represión. Paco Moreno, ya lo ha citado Arcángel, lleva la cifra de la Rambla a 55, José Espejo a 64, la diferencia entre los 55 y los 64 es de incluir a las víctimas de la represión republicana, esa es la única diferencia, y luego también están incluidas las tres personas, los tres cargos municipales, que aunque fueron asesinados en Córdoba, pero sin embargo parece ser que tuvieron importancia en su, no solo en su detención, sino en su delación, personas de la Rambla, es decir, me refiero al que era el secretario del Ayuntamiento, César Sancho Vázquez, al interventor Miguel Merín Manzanares y al perito del Ayuntamiento Eduardo Ruz Yepes. Parece ser que el asesinato de los tres está relacionado con su actividad en la Rambla, en el ejercicio de su profesión. Se refugiaban, sobre todo César Sancho Vázquez, se refugiaba en Alcolea, en casa de su cuñado Ernesto Bernal Márquez. Fue visto allí por algunos rambleños y otros se acercaron a detenerlo, teniendo como consecuencia su asesinato el 16 de agosto en Córdoba. Los tres habían alcanzado sus puestos durante el periodo republicano, en el 32 y en el 33, y había habido una identificación concreta con los, no solo con la política de la República, sino con la Rambla, que se ofrecieron gratuitamente como profesores para la escuela obrera y clases nocturnas de adultos, ¿no? Junto a estos asesinados, que no pasan por la cárcel, obviamente, tenemos que mencionar a naturales de la Rambla que son asesinados fuera de la misma. José Espejo mencionó el caso de Aurelio Espósito Ariza, asesinado en Asturias en los primeros meses del conflicto. Y luego Francisco Moreno Gómez menciona dos, que son José Herencia Romero y Antonio Luque Salado, de los cuales no sabíamos nada, pero, curiosamente, pues Antonio Barragán, que sabéis que está investigando, profesor de la Universidad de Córdoba, está investigando la represión, precisamente los consejos de guerra para los cordobeses, está haciendo una macroinvestigación, pues hará dos semanas, me parece, me ha facilitado un consejo de guerra en el cual aparece implicado este Antonio Luque Salado, de 46 años de edad, industrial, natural de la Rambla y vecino de Córdoba. Y se ve implicado en un consejo de guerra junto con 19 personas en la fecha del 20 de enero del 39. Francisco Moreno lo pone como asesinado en la fecha del consejo de guerra. Yo ya no sé si será un lapsus o será porque el consejo de guerra, el fallo final es de abril, 6 de abril del 40. Pero bueno, es otro caso de otra persona que vuelve a salir reflejado en los papeles. Y luego, también lo mismo que sucede con muchos rambleños que son asesinados en términos distintos a los de la Rambla, pues sucede al revés. Y entonces nos encontramos pues con una serie de personas, es decir, hay muchos de la Rambla, como sabéis, que son asesinados, pues por ejemplo, en Fernán Núñez, o los de la Carlota. También encontramos a personas que son asesinadas en este término municipal y que probablemente estuvieran en la fosa común del antiguo cementerio de la Rambla, que son fundamentalmente de Fernán Núñez, Montemayor o Montilla. Los nombres, bueno, pues José, los nombres son, se deben fundamentalmente, aparte de a Francisco Moreno, aparte de Arcángel Bedmar, a José Espejo y también a la investigación fundamentalmente de para el caso de Montemayor, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que citar los nombres siguientes: José Cárdenas, Pedro Eslava Pintor, Antonio de Jara Torres, Manuel Rides Gómez, Rafael Castro Flores, Juan Miguel Sánchez Madera, Francisco Gómez Moreno, Plácido Povedano Pavón, Adolfo López Galán, Juan Pavón Díaz, Juan Nadales Córdoba, Francisco Jiménez Casado, Francisco Aguilar Alcaide, Pedro Gómez Martínez, Francisco Baena Flores, Rafael Barbero Panadero, Miguel Barbero Baena, Juan Moreno Villalba, Antonio García López, Luis García López, Rafael Urbano Pérez, Juan Pedro Luque y José Caubera Espejo, ¿no? Las razones para este trasiego, es decir, asesinar de la Rambla en Fernán Núñez o de San Sebastián en la Rambla y en otros sitios, bueno, pues pueden ser varias. Pues el intento de ocultar pruebas y asesinatos, plausible a lo mejor en los primeros meses, pero dudosa posteriormente, dada la impunidad con la que se movían los asesinos y la seguridad y la confianza que tenían en la victoria conforme avanzaba la guerra. Exposición ejemplarizante también, es decir, exponer en el sentido de lo que hablaba del delegado de orden público, del criado, de que aquí no se va a levantar nadie en 30 años, ¿no? Igualación de la represión en lugares cercanos, también, es decir, para que se vea que no solo se asesina aquí, sino también en el otro lado, etcétera. Bueno, en comunidades pequeñas, dadas las interrelaciones personales, también es obvio que tuvo que funcionar el papel de las relaciones personales y familiares, de este ocultamiento. También el ensañamiento, es decir, aumentar el duelo y el daño con la desaparición del ser querido. Yo creo que sí, que hay un intento claro, es decir, en el sentido de la ideología que hay detrás del golpe, es de que la ideología, según los estudios de Preston y demás, son de que se les aplica el mismo tratamiento a los rojos que a las cabilas rifeñas, que era el ejemplo que tenía el ejército de África, es decir, no eran seres humanos, eran infrahumanos. Entonces, al ser infrahumanos, pues se le podía aplicar todo esto, es decir, no tenían duelo, nada de eso, sino que había que acabar con ellos. Bueno, de todo este resultado, porque me estoy extendiendo en demasía, ¿qué podemos sacar? Es decir, acerca del mecanismo, porque claro, nuestro objetivo primero era ver cómo se efectuaba concretamente la represión, teniendo en cuenta que contamos con esa especie de paso intermedio, que se cumple o no se cumple, que es la estancia en la cárcel. Bueno, entonces yo he resumido en cinco conclusiones, que son las siguientes. Dice: la primera es la corta estancia en la cárcel, la mayoría de ellos. Hay una media de 6,37 días para el total de asesinados. Pero las estancias que más se repiten son la de un día, 8 casos, o bien 2 días, 7 casos, los que nos da la impresión, repito, que sería una de las primeras conclusiones, casi de asesinatos por encargo, es decir, asesinatos ad hoc. Es decir, eran detenidos y asesinados al mismo día o al siguiente. Sería la primera de las conclusiones. La segunda de las conclusiones es que la inmensa mayoría de los detenidos lo son por la Guardia Civil o por el teniente. En segundo lugar, la Falange solo tiene 10 casos. Y en tercero, la autoridad municipal o guardia municipal. Solo en un caso figura la Guardia Cívica, que ya sabéis que es la primera organización de los civiles que apoyan al golpe. Es un nombre curioso, ¿no?, que aparece relacionado con las primeras huelgas en el periodo republicano por Preston. Parece ser que este nombre es el que se le da en Sevilla, y demás. Por lo tanto, la clara responsabilidad, es decir, es por parte de la Guardia Civil. El papel protagonista que adquirió la Guardia Civil en la represión está claro, es decir, la mayoría de los detenidos lo son y figuran a disposición de la Guardia Civil. Tercero, a la hora de analizar la autoridad a la que quedan a disposición y, por lo tanto, quien decide, en última instancia, la suerte del preso, que ya sabemos cuál fue, la muerte, el asesinato, en 25 de los 35, esa autoridad de la que queda a disposición es el teniente de la Guardia Civil. En 10 no figura en el libro de la cárcel la autoridad a la que queda a disposición. Un dato tan abrumador responsabiliza a los asesinatos efectuados en la Rambla al teniente de la Guardia Civil, Cándido Rincón Martínez, y desmiente esa supuesta benevolencia a la hora de la represión. No estoy hablando de que él personalmente efectuara la represión hasta su traslado a Aguilar el 21 de septiembre del 36, sino que por acción u omisión permitió que ésta se realizara, por lo que no se puede eludir dicha responsabilidad. Algunas fuentes hablan de ese elemento civil, ¿no?, que está detrás, muchos de ellos, que se reunían en casa de Rafael Moreno Márquez, boticario de Castro del Río, y decidir a quién asesinar. Pero, repito, ese elemento civil podía dar nombres, podía dar relación, pero quien decidía sobre la suerte, a quien estaba a la disposición, era a disposición de la Guardia Civil. La cuarta conclusión sería acerca de una confusión que hay acerca de las sacas y demás, de la saca del 28 de agosto y la saca del 26 de agosto y, por último, la saca del 1 de octubre. Pero bueno, y por último hay una conclusión acerca que, aunque no seamos juristas ni seamos del ejercicio, ni nuestra profesión sea el ejercicio del derecho, en última instancia, aquí a los juristas se les ha sido vedado investigar los crímenes del franquismo, es decir, y quien lo intentó, que fue el juez Baltasar Garzón, pues ya sabéis las consecuencias que ha tenido. Es decir, parece que esta labor nos ha tocado a los historiadores, ¿no? Pero bueno, voy a sacar a colación la opinión de un jurista, además militar, que es Joaquín Gil Onduilla, que dice que para justificar los asesinatos en función de la aplicación del bando de guerra, dice así, y la reproduzco o la leo íntegra, dice, ya habéis visto que la mayoría, por no decir todos, figuran como causa en el registro, la aplicación del bando de guerra. Dice, esta mención al bando declarativo del estado de guerra fue realizada habitualmente por las autoridades alzadas sevillanas para justificar muertes producidas por sus fuerzas que no tenían el respaldo de una resolución judicial, pero contenían una enorme injusticia. El bando citado, dictado y publicado por Queipo el 18 de julio, no justificaba cualquier muerte producida por la actuación de las fuerzas sublevadas, sino que articulaba, entre otras cosas, un sistema defensivo por el cual las fuerzas a las órdenes de Queipo podrían repeler cualquier agresión que sufrieran sus hombres, vehículos o instalaciones, según venía en su artículo 2. Por desgracia, durante mucho tiempo, por los detentadores del poder, se desvirtuó su contenido, convirtiendo el bando en un salvoconducto para ajustar cuentas perdientes. Concluyendo, las personas asesinadas en la Rambla por aplicación del bando de guerra no lo fueron en virtud de una ni siquiera correcta utilización del mismo, sino ilegal o espúrea, dado que ninguna de ellas atacó previamente a las fuerzas golpistas, ni a sus vehículos e instalaciones, sino que fueron sacadas de la cárcel donde previamente habían sido encarceladas, la mayoría sin mandamiento judicial alguno, o arrancadas de sus casas y asesinados. Todo esto, repito, sin aclarar otro punto, sin tener en cuenta la enorme ilegalidad que suponía la declaración de un bando de guerra por parte de alguien no facultado para ello. Es decir, solo lo podía declarar el gobierno de la República y no una autoridad militar como Queipo. Luego, desde todos los puntos de vista, no resiste el mínimo análisis de legalidad. Y urge, antes que tarde, declarar la ilegalidad de todos los actos efectuados en su virtud y el resarcimiento de las víctimas, empezando por la decidida implicación por parte de los poderes públicos en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos en fosas, cunetas y tapias. También, y este trabajo termina con una relación con los que no son asesinados, porque claro, hasta ahora hemos establecido un hilo conductor entre los que son asesinados. Ahora, los que no son asesinados, pues nos aparecen 42 nombres. Y de estos 42 nombres nos encontramos algunas cosas curiosas, y es la presencia de bastantes familiares. Las conclusiones que sacamos son los siguientes. De estos 42, 4, es decir, casi el 10%, huyen a la zona republicana. Es decir, inmediatamente después se pasan a la zona republicana, dado que nos encontramos relacionados como huidos por la Guardia Civil, o bien interrogados tras el fin de la Guerra Civil. Pero lo que resulta más significativo es que 12 de ellos, es decir, casi un 30%, presenta relaciones de parentesco con uno o más huidos, lo que, sumada a la establecida para los asesinados, donde se vuelve a establecer esa misma correlación, es decir, encontramos entre los asesinados, es decir, y que pasan por la cárcel, nos encontramos casos clamorosos, el padre del cojo Pinea, la madre y la hermana de Matarruedas, es decir, hay toda una serie de personas que son buscadas, y entonces a la hora de no, como no los encuentran porque son huidos, entonces se toman cumplida venganza ¿en quién? En sus familiares. Pues lo mismo sucede con los encarcelados. Hay un caso muy curioso que me mencionaba el otro día, y es que Pedro Castro Campos, que es el ¿cómo se le llamaba? Eso, Papo. A Papo, pues uno de sus hermanos es detenido, y uno de sus hermanos, el apodo que tenía uno de sus hermanos era el padre Francisco, porque era un beatón increíble, ¿no? Es decir, pues a ese nivel llega, es decir, el caso, hay un caso clásico de los detenidos, también, que es incluso el de uno de los, un hermano de los, de las víctimas de la represión republicana, que es el caso de José Jiménez Cabello de los Cobos. Es decir, José Jiménez Cabello de los Cobos es, que fue asesinado el 23 de julio y es detenido. Parece ser que un familiar suyo de Puente Genil pues lo rápidamente lo saca de la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay unas relaciones de parentesco increíbles, es decir, nos encontramos, por ejemplo, para relacionar, José Salado Morales, Domingo Ruiz Urbano, sus hermanos Andrés y Juan Luis Ciruela, nos encontramos también a una hermana del alcalde del Frente Popular, Juana Morales Vicos. Es decir, hay muchísimas relaciones de parentesco, lo que sumada establecida para los asesinados, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que fue fundamental en la represión esta relación, es decir, la de tener algún familiar huido a zona republicana. Lo que no se podía hacer con determinadas personas al haber huido a la otra zona, se tomaba en forma de cumplida venganza con sus familiares más directos, que son los únicos que hemos considerado, porque claro, nos hemos guiado por los apellidos. Bueno, de todo esto, repito que es una visión muy parcial, muy en ciernes, porque faltan todavía algunos elementos. ¿Qué conclusiones podemos extraer generalizadas? Bueno, pues en primer lugar podemos ver que la represión se va originando, se va originando conforme va avanzando. Yo relaciono bastante la represión, es una cuestión que está bastante discutida, con esa situación que yo denominé en mi primer trabajo aquello de doble poder, en la cual en los primeros momentos la Guardia Civil, aunque triunfa el golpe en el núcleo urbano, no se atreve ni siquiera a ir por los barrios. Y en un caso concreto en que va a un barrio, se produce el incidente en la casa de Matarruedas, en la calle Carreteros. Por lo tanto, hay una situación en la cual en el mes de julio no está absolutamente nada clara la situación. La Guardia Civil prácticamente está replegada al centro de la población, que habría que denominar entonces como cuando se pone fin a esta situación, que sería con la llegada de la columna de Fernando Suna Doblas, es la que realmente consolida el territorio y establece las relaciones, sobre todo vía Sevilla y vía Córdoba, y podemos decir que asegura y garantiza la Rambla para los golpistas. En esta situación de doble poder, pues Pepe lo publicó y yo también lo publicaré. Hay planes incluso para venir a recuperar la Rambla, el por parte de los que estaban sobre todo en la Muela y en la Minilla, y que hicieron distintos planes y siempre se chocaron con el tema del armamento. Es decir, hay una comisión que va a Espejo. En Espejo le dicen que allí no tienen armamento ni de coña, que allí necesitan lo menos 4 o 5 mil fusiles para la cantidad de refugiados que hay, que están esperando que venga un suministro de armas procedente de Madrid. También, y eso me consta porque aparece en un consejo de guerra, va un miembro, que en concreto es Pedro Jiménez Rojas, alias Moscardo, del Comité de Guerra de la Rambla, a Puente Genil, también para tratar de hacer lo mismo, es decir, conseguir armas. Y ante esa realidad, la llegada de la columna de Osuna Doblas es la que trunca todas esas posibilidades. A partir de ahí se produce la diáspora. Y entonces es cuando ya, garantizado absolutamente el territorio, empieza la represión pura y dura. Es una represión que, como ha dicho antes Arcángel, solo conocemos o solo se manifiesta en su superficie de la forma más espectacular con los asesinatos. No es la única, ni mucho menos. No es la única, ni mucho menos. Sino que es una represión que dura muchísimo. Es una represión que dura hasta no sé qué año triunfal. Tener en cuenta que ellos, los vencedores en la guerra civil, llamaban a los años primer, segundo, tercer año triunfal, etcétera, etcétera, y así estuvieron hasta los 25 años, en que ya lo cambiaron por lo de 25 años de paz, después de aquel chanchullo que montó Fraga Iribarne con el referéndum aquel de los 25 años de los 25 años de paz. Es decir, la represión es muy larga, es muy dura, es muy intensa y adquiere muchísimas formas. Una de las formas más quizá brutales eran los decretos de incautación de bienes. Es decir, hay testimonios en los cuales, lógicamente, el elemento obrero, pues lo que tenía era a veces una cama, a veces una silla y a veces una cómoda. Pues eso lo subastaban. Ahí hay un hilo conductor muy interesante. ¿Quién se benefició de esas compras y de esas ventas? Es decir, ahí hay un... Porque, claro, hay una élite económica que surge del franquismo, y es una élite económica que se beneficia fundamentalmente de esa relación con los vencedores en la guerra civil. Por lo tanto, es otra forma de represión, la forma de represión de los consejos de guerra, de los tribunales disciplinarios, de los batallones de trabajadores, etcétera. En última instancia, ¿qué nos queda? Bueno, yo el otro día me cruzaba un correo con Antonio Barragán, que se ve desbordado porque tiene que estudiar más de 7.000 u 8.000 consejos de guerra que hay para la provincia de Córdoba, y entonces me decía una cosa, dice, mira, aunque únicamente saquemos a la luz el sufrimiento que tuvieron, aunque saquemos a la luz únicamente el nombre de aquellas personas que sufrieron por defender la libertad y la democracia, ya nos podemos considerar agradecidos. Bueno, pues ese es el objeto, rescatar de esa memoria colectiva a toda una gran cantidad de personas. Yo, según mis cálculos, quien sufrió distintas formas de la represión de una o de otra manera, yo lo he evaluado en más de un 10% de la población de la Rambla, en más de un 10%, que se dice así de forma suave, y con eso, sencillamente, en mi caso, me sentiría bastante agradecido. Es decir, rescatar de ese olvido que intentó el franquismo con estas personas para que, que no venzan aquellos que fueron vencedores en la guerra, pero que desde luego no convencieron. Muchas gracias y perdonad la extensión del tema.